se vende un corazón usado, porque ya no lo quiero componer. Tan solo una vez lo han maltratado, pero ha sido un golpe muy bien dado. Muy lastimado lo han dejado esta vez. Si me lo compran no quiero reclamo, por eso en este aviso de ocasión les digo que es un corazón usado. Al que lo quiera de segunda mano, es muy humano, un riesgo ha de correr. Deben tratarlo bien y con mucho cariño. El golpe ha sido cruel, puede estar mal herido. Por eso yo lo vendo barato y no se los puedo garantizar. Pero si le sabe dar buen trato, puede tener corazón para rato, y no es ingrato, la puede hacer feliz. Deben tratarlo bien cariño. El golpe ha sido cruel, puede estar mal herido. Por eso yo lo vendo barato y no se los puedo garantizar. Pero si le sabe dar buen trato, puede tener corazón para rato, y no es ingrato, la puede hacer feliz.